race to the doorloge, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Radio Malva con las compañeras Mar, Lidia y Débora. A los micrófonos y a los mandos nos hemos aliado Penélope, Julia y quien nos habla, Emilia. Y queremos hablar con las compañeras de Dones al Front de gordofobia. Ese tema que últimamente, afortunadamente, va por ahí rondando, pero que continúa siendo un tema muy, muy ajeno a casi todo el mundo y del que se tienen opiniones muy diversas y muy complicadas. Por eso ellas ahora nos los van a explicar, están preparando o van a poner en marcha un observatorio de antigordofobia sanitaria para empezar a descubrir, a analizar, a ver qué es aquello que están recibiendo y poner en marcha un debate que me parece a todas luces muy interesante. Y con eso empezamos. ¿Qué tal? Para empezar, creo que lo mejor es que empiecen a contarnos. Hola, Mar. El Front Antigordofobia. El Front Antigordofobia nace de la lectura del libro de Magda Pineiro. Me lo encuentro por casualidad en una feria que creo que era la Feria del Libro Anarquista. Y entonces veo el libro. Como soy una mujer gorda, me interesa a ver qué puede poner, porque es mi primer contacto. Lo leo, me parece súper interesante y decido que ese libro hay que leerlo en público en Valencia, porque yo sé que no soy la única que tengo el problema. Entonces involucro a La Rosa, la librería La Rosa de Benimaclet, y hago que venga Magda y hacemos una primer presentación del libro. Y resulta que veo que el interés de la gente que ha venido, gorda y flaca, no, la gente se interesa por el tema. Recojo nombres de gente que le interesa el tema y digo, bueno, vamos a unirnos. Si tenemos un problema, a lo mejor es unirnos. Yo creo en el asociacionismo como base de cualquier lucha. Si no estamos asociadas, no podemos luchar. Y ahí empieza el Front Antigordofobia. Cada uno aporta su visión de la historia, cada uno va creciendo de una primera reunión. Va uniéndose gente, saliendo gente, uniendo, pero hay un grupo que estamos ahí estables, como siempre pasa. Y estamos llevando cosas que no nos hubiéramos creído que podíamos hacerlas. Pocas mujeres unidas podemos hacer mucho siempre, pero en este caso estamos luchando contra una pelea muy grande, que son el sistema médico, el sistema sanitario y el sistema farmacéutico como la mano ejecutora del sistema sanitario. Entonces, aparte de la presión estética y otros factores que influyen, tenemos este punto que es vital en la sanitaria. Sí, no, yo quería decir que en Valencia tenéis mucha actividad, porque sí que, bueno, yo sí que he visto muchas actividades del Front Antigordofobia, que no solo hacéis presentaciones de libros, sino que os dedicáis a muchas más actividades, ¿no? Sí, claro. A ver, para las pocas que somos realmente, sí. Lo que nos ha ocurrido desde que empezamos es que nosotras siempre hemos ido con un ritmo bastante relajado, pues porque al final, pues las vidas, todas somos mujeres trabajadoras precarias, la mayoría, o sea que la vida no nos deja hacer muchísimo más, pero siempre hemos mantenido como esa línea de trabajo, aunque fuera a nivel interno. Hemos trabajado mucho también el grupo como grupo de cuidados entre nosotras, que es una cosa que nos parece súper interesante. Pero lo que nos ha ocurrido ha sido que desde que nos hicimos públicas, la gente nos llama y nos pide que hagamos talleres, o no, o sea, no nacen de nosotras porque a lo mejor creemos que, bueno, no es el momento, pero nos llaman y nos dicen, porfa, ¿podéis venir y participar? Este tema es importante. Entonces, claro, es un tema que es que está ahí y la gente quiere saber más. Entonces, se nos pide la participación y la verdad es que ha sido siempre súper orgánico y súper, súper agradecido, la verdad, porque cuando vamos a los sitios siempre nos acogen muy bien. ¿Qué experiencias así habéis tenido que nos podáis contar? ¿Buenas o malas? Quiero decir, preferiblemente buenas, cosas que nos queden ahí, como, pues eso, en estos talleres, que gente joven, adolescentes, sí, gente perdida, que de pronto encuentra ahí una lucecita. A ver, tanto como eso no ha sucedido, pero al final es un tema que tampoco nosotras sabíamos a cuánta gente como que iba a impactar. Y normalmente cuando haces, igual que charlas, viene poca gente o presentaciones de libros son pequeñitas, pero sí que nos pasó una vez que hubo un encuentro, creo que fue hace menos de un año, un encuentro trans maribollo, no recuerdo cómo era el nombre entero, pero nos invitaron a participar, hicimos un taller y vinieron como 70 personas, además todas normativas, o sea, personas gordas realmente éramos nosotras y un par de chicas más. Y claro, la sensación fue, ostras, esto se nos está yendo de las manos, porque claro, todos estaban ahí, todos estaban escuchándonos, todos tenían interés, o sea, quiero decir, venían con voluntad de entender, de aprender y de participar. Y de hecho el taller no lo pudimos hacer tipo taller como queríamos, porque teníamos una dinámica de post-its y de ahora decís esto y lo otro, y era imposible. O sea, era imposible manejar a tanta gente participando a la vez. O sea, fue no un desastre, porque en realidad fue un éxito, morir de éxito, pero al final se convirtió en una pequeña charla de, pues mira, no podemos hacer el taller, pero os vamos a contar nuestra movida al final. Y la gente se súper bien, o sea, luego preguntaban, intervenían, no nos sentimos juzgadas, que es una cosa que también a veces pasa mucho, que sientes que vas a llegar, vas a contar tu historia y siempre va a haber alguien que va a levantar la mano y va a decir, ya, pero es que la salud, que es algo que de lo que hablaremos seguramente durante la entrevista de hoy. ¿Qué tipo de, estabas diciendo que os llaman para los talleres, qué tipo de organizaciones o de colectivos os han llamado? Pues mira, hace 2 años nos llamaron, por ejemplo, para participar en las convivencias de 2024. Estuvo muy chulo porque era una actividad que se realizaba en Toledo, que era quedar muchas personas a nivel estatal, quedaban muchas personas bisexuales que hablaban de otras interseccionalidades, ¿no? Y a nosotras nos tocó hablar de la interseccionalidad entre la bisexualidad, gordura y deseo. Entonces estaba muy guay porque compartimos mesa además con personas intersex y personas asexuales, ¿no? Y se generaban esta dinámica porque yo noto también que se nos acerca personas de otras luchas, que ven cosas en común, y eso está muy chulo. Yo lo veo sobre todo en las personas queer, se nos acerca mucho porque es una lucha muy de cuerpo, de cosas que no puedes escapar, que te viene porque tú vives en este cuerpo, y en este cuerpo es en el que tienes que luchar y vivir. Y yo veo la unión ahí, también en la racialidad, se nos acercan y hablan. No justo a nosotras, pero en el activismo yo veo otras compañeras lo unen sobre todo con la racialidad y con lo queer, ¿no? Y entonces hacemos al final acabamos siempre haciendo este tipo de uniones, ¿no? Teóricas entre el feminismo, lo queer y la racialidad, yo creo. Entonces está guay, nos llaman de muchas actividades muy chulas, en las que sale un diálogo muy guay. Esto viene a definir el cuerpo como un espacio político, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que el cuerpo siempre es político, da igual de qué lucha lo veas, ¿no? Pero sobre todo el nuestro, yo creo que es la trinchera en la que vives desde que tú te das cuenta de que tu cuerpo no es igual que desde otras personas, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo en la vivencia gorda es una cosa en la que tú vives además sola. Yo lo veo que hasta que yo me uní con ellas en el Front Antigordofobia de Valencia, yo me veía muy sola, porque aunque mi familia sea gorda, ellos no comprenden la gordura como yo, es algo que está muy instaurado, ¿no? La gordofobia en todos los niveles, entonces no solo en el médico, que es el que vamos a hablar hoy, sino a nivel interpersonal, ¿no? Con amigas, con familiares, al final ellos entienden como la gordura mala, hasta tal punto que como me quieren tanto, no quieren que yo sea gorda, ¿no? Entonces, claro, hasta que no te unes y te das cuenta, ¿no? Y empiezas a unir desde otras luchas, porque yo soy mujer, yo soy bisexual y también soy gorda, ¿no? Yo soy las tres cosas. La unión entre estas tres identidades es lo que a mí me ha hecho darme cuenta de que mi gordura no es mala y el cuerpo en el que yo vive, pues es el cuerpo en el que tengo que vivir, ¿no? No sé si me estoy explicando. Vale, vale. Que quería hacernos una pregunta precisamente en ese sentido, ¿no? Habéis hablado de que sois todas mujeres en el colectivo, en el Front Antigordofobia, que además se interseccionan muchas luchas de muchos espacios que habéis estado, en los que habéis estado, y ahora lo has dado, ¿no? Como soy mujer, soy bisexual y soy gorda. Cuando hablamos de gordofobia, estamos hablando también de algo que se cruza con el género. Es decir, ¿se ve distinto los cuerpos gordos de mujeres y de hombres y de otras identidades de género? Completamente. En el principio, por ejemplo, mi hijo mismo, que también tiene problemas porque se convierte en un problema social, también se unió con nosotros, pero es muy difícil no diferenciarse por sexos en el término de gordura. No está igual valorado la gordura en mujer que en hombre, igual que no estaba igual valorado nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo regular. Entonces, hay hombres que nos apoyan directamente, como las parejas de las compañeras, mi hijo, y otra gente que nos puede apoyar, pero la gordofobia en la mujer tiene un peso muy específico. Porque, bueno, yo tengo la teoría de que como tenemos que ser agradables estéticamente para poder conseguir reproducirnos, porque si no, no nos podemos reproducir. Y biológicamente estamos marcadas para reproducirnos. En mi época, yo tengo 71 años, en mi época quedarse soltera y no reproducirse, porque si te quedabas soltera no te podías reproducir, era el colmo de la desgracia. Tienes toda la razón. El colmo de las desgracias. Entonces, te marcaba porque tenías que cambiar tu cuerpo para poder entrar dentro del ámbito social. Cambiar el cuerpo es imposible. Puedes hacer dietas, estar un tiempo delgada, pero cambiar tu cuerpo no lo puedes cambiar. Pero el objetivo social es que tú lo cambies. Tú tienes que hacer algo por cambiarlo. Y los psicólogos, los médicos, incluso los psicólogos que tenían que apoyar a asumir quién eres, te apoyaban a hacer dietas, no te apoyaban a asumirte como persona gorda. Y los hombres no tienen el mismo valor gordo que delgado como la mujer. Y ya entrando un poquito en materia, ¿de dónde surge esta idea de hacer un observatorio de una institución pública, además, como es la sanidad, que es como uno de los bastiones del sistema de bienestar incuestionable, universal, y todos estos adjetivos que en la práctica son tan, tan poco realistas? Del sentimiento. Todas las que estamos aquí, bueno, vosotras estáis muy delgadas, no sé, pero todas las que estamos, todas hemos sufrido ese, incluso gente que es normativa, que no, mujeres normativas en las que se han pasado la vida a dieta toda su vida también, para mantenerse en el punto ese, en el no ser rechazadas. Y ahora, por ejemplo, mi hermana va al médico y le dice que tiene que adelgazar. Y dice, yo ya no voy a hacer más dietas, yo estoy toda mi vida de dieta, para mantenerse en un punto de equilibrio y demás. Yo desistí hace muchos años, pero ella ahora a los 73 está desistiendo. Pero es que todas hemos sufrido de una forma u otra el sistema sanitario como opresivo. Incluso la gente, cuando nos te ve comer por la calle y estás gorda, te dice, es por tu salud, ¿eh? Es por tu salud. Y dice, pero ¿a ti qué te importa mi salud? Yo te digo que fumes o no fumes por tu salud. Yo no voy diciéndole a la gente por la calle, oye, no fumes, que es por tu salud. ¿Tú por qué me tienes que decir a mí si me ves con comida en la mano? No comas, que es por tu salud. ¿Tú qué sabes cómo soy yo? Pero es que eso viene porque hay unos estamentos en el que nos han marginado y han dicho los gordos son los enemigos de la sanidad. Si tú estás gorda, es que cualquier cosa. Yo siempre digo, si fuera por salud no trabajaría. Si fuera por salud y por cuidarme no trabajaría de esta manera, ¿sabes? Sí, sí. En las que hacemos el empleo y... Sí, sí, si el trabajo es salud, viva la tuberculosis. Por eso, ¿realmente hay una relación directa entre gordura y falta de salud? No. ¿O es una cosa inventada esto? Vamos ahí al lío. Sí, no. Mira, yo soy sanitaria, o era sanitaria. Ahora no, yo soy sanitaria y no hay una relación directa. Hay unos estándares de finales del siglo XIX... en el que todo se medía y se pesaba, el cráneo, la nariz, y por el cráneo te podían decir si eras una enferma mental, porque tenías un cráneo determinado. Cualquier estructura del cuerpo te la medían, y se inventaron el IMC, y nos encasillaron ahí, en el IMC. Si tú no tienes, y eso, como todos los valores, han ido reduciéndolo a que tienes que estar anoréxica para entrar dentro de los estándares de peso. Y eso, niños pequeños, mujeres embarazadas, yo he visto, el niño este lo tienes que poner a dieta, un bebé recién nacido que tiene que ser rollito y gordo. Los niños gordos recién nacidos, sobre todo si tienen lactancia materna, acumulan toda la grasa de la leche de la madre. Y quererlos poner los pediatras, yo era enfermera de pediatría, y querían poner a los niños rollizos y gordos preciosos en la dieta, porque si no se te va a convertir. Bueno, pues no me digas que le dé lactancia materna si quieres que no esté gordo, porque eso es contradictorio. Igualmente, yo quería añadir que el argumento no solo va por ahí, aunque digamos que la gordura va unida a una enfermedad y que es por mi salud, yo merezco, aunque sea gorda, una sanidad libre de cualquier tipo de sesgo. Yo merezco ir al médico y que me traten del problema que yo estoy pidiendo ayuda de ser tratada, ¿no? Estamos hablando de que hay personas que la medicina cataloga como obesas, ¿no? Que conviven años con un tumor de 10 kilos en la barriga porque no le hacen pruebas. Estamos hablando de personas que viven toda la vida con unas enfermedades que podrían haberse diagnosticado o tratado antes y que no se diagnostican y no se tratan, porque nosotros nos damos cuenta que una vez que entramos a la consulta, la solución siempre va a ser bajar 20 kilos, ¿no? Da igual por lo que vayas. Entonces esto es como un chiste que tenemos entre nosotras, ¿no? Da igual con qué gorda hablemos, ¿no? Siempre acabamos como diciendo, yo voy al médico porque me duele la garganta y la solución es bajar 20 kilos. Pero no es tan... O sea, aquí lo hablamos de risas, ¿no? De bromitas entre amigas, pero es una barbaridad con la que tenemos que vivir todas, ¿no? Y que al final parece que lo que es de... Porque tú nos preguntabas al principio, ¿no? ¿Es sinónimo gordura de salud? A mí lo que me parece que lo que es sinónimo de enfermedad es la gordofobia, ¿no? A mí lo que me pone estar enferma es que un sistema que está hecho para que a mí no se me mire, ¿no? Vuelvo a hablar, ¿no? De estas uniones, ¿no? Políticas, ¿no? Podríamos hablar, también es algo de lo que se aquejan las personas racializadas, ¿no? Esta como infantilización, ¿no? Llegar a la consulta. Igual también que hablan las mujeres, ¿no? Que cuando van al médico, que sufren unas violencias que no sufren los hombres, ¿no? Esto todo va unido, ¿no? Y no, nosotros lo que queremos hacer con el observatorio... es precisamente esto, ¿no? Señalizar, ¿no? Hacer visible, ¿no? Todo esto que nos contamos entre nosotras, entre amigas, pero que realmente es una violencia muy, muy grande y es muy fuerte, ¿no? Porque nosotros los hablamos, nosotros somos mujeres combativas, ¿no? Pero yo tengo ahora mismo el caso muy cercano, ¿no? De una amiga de mi hermana pequeña, ¿no? Que no tiene, no llega a los 18 años y que está, que le han recetado Ozempic nada más que por bajar de peso, ¿no? Y que bajó en menos de 6 meses 12 kilos. Entonces estamos hablando de personas que están en desarrollo. 18 años igual todavía, ¿no? Pero yo llevo, o sea, yo hasta que llegué a mis compañeras, ¿no? Estuve de dietas muy fuertes desde los 12 años. Estamos hablando de cosas que yo creo que ya, lo que es insalubre es la gordofobia, ¿no? Es cómo estemos nosotras, ¿no? Y que al final la medicina tiene que estar para ayudar. Pregunta. Estáis hablando de una violencia brutal de buena parte de la sanidad hacia vosotras. ¿Habéis encontrado alguna aliada, aparte de Mar, que era sanitaria, pero habéis encontrado dentro del ámbito sanitario alguna aliada que pueda participar y trabajar con vosotras? En el activismo yo he notado que hay un ánimo de personas que no son tanto desde el ámbito médico, son nutricionistas a lo mejor, pero no desde el ámbito médico no. Y es que yo creo que el problema está ahí, ¿no? En cómo se enseña la medicina. En violencias que están, no me sale la palabra, pero que están enseñadas, ¿no? Es todo un, ¿cómo lo diría, no? Es como unos pasos, ¿no? Que hay que seguir como médico, ¿no? En plan, que cuando un médico, ¿no? Una persona entrenada para curar a una persona, ve a una persona gorda entrar a la consulta, lo que le han enseñado es que lo más probablemente lo que le pase es que esa persona está obesa, ¿no? Y que la solución sería bajar de peso. Sin tener en cuenta que detrás de esta creencia, ¿no? De que las personas gordas podemos dejar de ser gordas dejando de comer. Es una barbaridad. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que deje de comer? ¿Cómo le vas a pedir a una persona de 12 años que deje de comer? Para que baje 15 kilos. Pero no 12 años. Ninguna persona se merece dejar de comer. No, y además es algo que yo creo que esto está muy hablado. O sea, desde el feminismo está muy hablado de todo esto de las dietas para hacer que estemos menos combativas, tal. Pero la gordura se vive como si estuviésemos en los 50. Yo creo que es una barbaridad. No sé, Mar, qué piensa de esto que acabo de decir. A lo mejor ella no lo piensa así. Pero no sé, siento que está todo muy, muy naturalizado, ¿no? Todo muy protocolarizado. ¿Puedo hacer una...? Para que no quede muy lejos, porque antes has nombrado el Ozempic. Yes. Y si podrías como hacer un pequeño resumen de lo que es este fármaco, porque ahí además entra en otro tema, que es el cómo la industria farmacéutica se está, ¿no? Utilizando los cuerpos de las personas. Antes de entrar en el Ozempic, hay que hacer un inciso muy importante, y es la OMS. La OMS consideraba la obesidad como un factor de riesgo. Factor de riesgo como es fumar, siempre pongo a fumar porque también he sido fumadora. Un factor de riesgo como puede ser fumar o beber o hacer alpinismo, porque si te caes te matas. Pero era un factor de riesgo. Pero en cuanto que la OMS ha dejado ser una estructura del sanitaria a nivel económico que está organizada por el Bill Gates y compañía, han cambiado, porque les interesa mucho a esta gente que pase de ser un factor de riesgo a una enfermedad. Al tacharla de enfermedad, pueden dar medicinas para esa enfermedad. Al factor de riesgo no se le puede dar medicinas, o no se les tiene que dar medicina. Se le puede dar un carchot, pero no se le puede dar medicinas. Desde esa óptica, ser pobre también es un factor de riesgo. Claro. Débora, quería decir algo. No, que en lo que estás comentando, o sea, es tan real que nosotras tenemos la captura de pantalla de cuando en la web de la OMS todavía ponía factor de riesgo. Es que no hace tanto, hace 2 años. Antes de que el front se creara, era factor de riesgo. Y un día una compañera dijo, chicas, me he metido en la web de la OMS y de repente pone enfermedad. Y fuimos al Internet Database, que puedes ver las previas de las actualizaciones de las webs, y efectivamente descubrimos el día que había cambiado eso. Y ha sido pues muy a la par del boom de los Ozempic. Yo me estaba preguntando cuando hablaba Lidia, ¿cuán rentable también es los tratamientos para la gordura? Porque cuando ves a chiquillas de 18 años operándose los pechos, haciéndose modificaciones en el cuerpo, como si los cuerpos estuvieran todos equivocados, como que hay una difícil aceptación de los cuerpos, sobre todo para las adolescentes que están todo el rato siendo cuestionadas, aunque no, quiero decir, no hace falta realmente estar gorda para hacer dieta, como estabas contando, o para ser esclava de las dietas de por vida. Entonces, claro, yo me preguntaba si hasta cuánto es la enfermedad la concepción que tenemos en la cabeza de los cuerpos o la enfermedad está en los cuerpos. Sí. ¿Se me escucha? Perdona, sí. Vale. Sí. Uy. Totalmente. Yo creo que nunca antes había visto con tanta fuerza el mercado que hay detrás, ¿no? Ahora mismo que me decía mi compañera Julia, me preguntaba sobre el Ozempic, que es que en el Ozempic se ve que hay un mercado, hay un dinero, se mueve un dinero detrás de que nosotras vivamos así, ¿no? Y antes, cuando lo hablábamos, ¿no? Hace, no sé, 10 años a lo mejor, era como una locura, ¿no? Anda, Lidia, qué barbaridad, ¿cómo van a estar las farmacéuticas todas unidas, ¿no? Para mercantilizar, ¿no? Una violencia que estás viviendo tú porque no comes pollo, ¿no? No, ¿cómo va a ser eso? No, pero es que se ve a día de hoy en el alarmante número de veces que se receta un medicamento que es para diabetes a personas que no tienen diabetes a un precio desorbitado para que bajen de peso con todas todavía no se han podido estudiar, que eso es lo más preocupante de todo y es lo que más nos preocupa a nosotras, ¿no? Que se recetan sin ser estudiados realmente. Yo vi haciendo un estudio hace poco que estábamos haciendo con las compañeras de realmente, ¿no? ¿Cuánto estudio hay detrás del Ozempic? Es un medicamento que lo máximo que se ha recetado, es que estoy pensando en 3.000 cosas. Lo máximo que se ha estudiado son 3 años vista, entonces no sabemos qué va a pasar. Una persona, si lleva más de 3 años tomando ese medicamento, no se sabe lo que le pasa. Y ya lo que se sabe que le pasa antes de los 3 años es una barbaridad, ¿no? Estábamos hablando de cáncer de páncreas, ¿no? Peligro de que te salga cáncer de páncreas, peligro de que te dé una ceguera, peligros que a nosotras nos parecen una barbaridad, pero a los médicos no le parece tan bárbaro como que estemos gordas, ¿no? Al final es llevarlo todo a ese terreno, ¿no? O sea, nada es peor que ser una persona obesa. Quedarte ciega no es peor que ser una persona obesa para el médico que a mí me tiene que ayudar, para niñas que están creciendo, ¿no? Entonces es que es muy fuerte porque es que es lo que digo, estoy volviéndolo otra vez a lo de la amiga de mi hermana, es que son personas que son jóvenes, o sea, a mí me lo hacen a mí me daría miedo decirle al médico, ¿no? Que me está mirando la cara y me dice, tú te tienes que tomar Ozempic o como ahora hay como 2 más, no me acuerdo, ya yo estoy ya que no le sigo la pista, ¿no? A tantos medicamentos que salen, pero yo todavía tendría la entereza, pero me daría como miedo, ¿no? Decirle al médico, joder, es que a lo mejor le digo que no al médico y pasado mañana me muero de otra cosa, ¿no? Al final es una persona que me tiene que cuidar, ¿no? Y que yo le tengo un respeto, porque es un médico, sabe muchísimo más que yo de muchas cosas, pero tengo tantas experiencias vitales mías y de compañeras, hablo siempre en femenino, no es en femenino, personas gordas que van al médico y le pasan tantas cosas que te das cuenta que los médicos a veces erran, a veces se equivocan porque les enseñan que el dolor no es tan fuerte, que bajar de peso es mucho más fácil, ¿no? Y que vale más la pena que te quedes sin ojo a que peses 110 kilos, ¿no? Las has dejado calladita. Absolutamente impresionadas. A mí hay algo, lo de los efectos secundarios me ha dado muchísimo, muchísimo miedo que no se analicen. Es algo que las farmacéuticas están haciendo mucho, lanzarlo. Y quería recordar, aunque creo que Marc quiere retomar esta conversación, luego seguimos con. Estas navidades hubo una de estas noticias que apareció y desapareció. Yo no estaba aquí, estaba en Madrid, a lo mejor aquí no salió tanto, porque era una chavalina de allí que se había tomado un producto para adelgazar y estaba en la UCI en estado terminal. No sé qué pasó después, porque no, pero esas medicaciones son muy peligrosas. Sí, definitivamente el problema es que se recetan como si fuesen chicles y que se recetan con un propósito distinto al que fueron creadas, porque fueron, o sea, recordamos que fueron creadas por personas diabéticas, que un efecto secundario es bajar de peso muy rápido porque te quitan el apetito. Una vez que tú te quitas esos, o sea, tú o sea, si tú eres una persona diabética, tú te vas a tener que estar tomando eso toda la vida porque eres diabético. Pero si tú eres una persona gorda, tú llegará un momento en el que tengas que dejar de tomártelo porque no vas a estar adelgazando toda la vida. Llegará un momento en el que estés dentro de lo que los médicos entienden como el IMC que te toca por tu altura, que al final es, el IMC es una cosa que, o sea, es una medición que no tiene nada que ver con tu salud, porque lo que mide es lo que tendrías que pesar en función a tu altura. Pero bueno, se tiene en cuenta esa medida. Entonces, cuando llegas a eso que marcan los médicos, ¿no? Que tú tendrías que por tu altura pesar 60 kilos. Pues dejas de tomarlo, pero hace lo que ya se habla mucho que pasa y hay muchos estudios, que es que hace un efecto yo-yo en el que luego subes de peso muy rápido a más del peso original que tú estabas. Entonces tienes que volver a volver a tomártelo. Entonces estos cambios, ¿no?, de peso tan fuertes no es solo estético, ¿no?, que luego se te queda la piel colgando o estrías, cosas estéticas, sino es un cambio hormonal que se queda para toda la vida. Es un cambio hormonal muy fuerte que tu cuerpo no acaba nunca de poder resetearse y volver a ponerse bien, ¿no? Entonces es un daño con el que al final vas a tener que acabar viviendo toda la vida, que te lo hacen los médicos, ¿no? Es ahí un poco la desconfianza, ¿no? Al final lo que hablamos todas las compañeras es que al final nos acabamos por no ir al médico, que es lo, quizá lo más preocupante. Acabamos por no ir al médico y al final nos vamos a morir, pero no por gordas. Nos vamos a morir porque no hemos detectado un cáncer a tiempo. No vamos a morir por cosas mucho más fuertes que podrían ser haber sido tratadas, solo porque no, porque es una violencia muy fuerte, ¿no? Y aún así dirán que nos hemos muerto porque gordas. Total. Quiero decir, yo muchas veces reflexiono cuántas de las supuestas enfermedades que nos matan o empeoran nuestra salud por gordas realmente son una causa real, el hecho de ser gordas, o es porque no se nos está ni diagnosticando al inicio ni tratando después. Porque una de las cosas que también por las que hemos hecho el observatorio es porque muchas veces se nos niega el tratamiento. Porque lo que se nos indica como tratamiento es el adelgazamiento, pero es que muchas veces también se nos niega el diagnóstico ya directamente, porque como bien nos explicó nuestra compañera Mar cuando empezamos esto, la anamnesis era, ¿no?, ¿cómo se llama? Esa palabra me encanta, que es que tú llegas a la consulta y te hacen preguntas para ver cómo estás, ¿no? Pues es que a nosotras ni nos preguntan, porque a ti te ven gorda y ya está, y no hay nada que preguntar, porque es que lo veo, ¿no? Es como, tu cuerpo habla por todo, y es como, no, hombre, ¿no? O sea, pregúntame qué me pasa, qué dolencias tengo, no sé. Entonces, para nosotros era importante el observatorio también por eso, porque se nos niega el diagnóstico y se nos niega el tratamiento, y por lo tanto se nos niega el acceso a la salud directamente, y lo pagamos todas. Totalmente. Yo cuando hablo de esto a las compañeras que me preguntan, ¿no?, yo siempre cuento mi historia, lo que me pasó a mí. Tengo muchas, ¿no?, pero siempre cuento la más última, que fue durante el COVID. Durante el COVID, eso que pasamos todos, ¿no?, que fue horripilante, desastroso, tal. Yo me contagié, acabé teniendo una neumonía bilateral, me tuvieron que ingresar. Bueno, acabé bien, al final pude ir a casa, ¿no? Me salvé, entre comillas, porque mi compañera creo que no se salvó, mi compañera de cama, o sea, de habitación, tal. Fui a casa, ¿no? Pero todo esto que te queda secuelas, ¿no? Y mi secuela básicamente era que yo no podía respirar bien, pero no subiendo escaleras ni haciendo esfuerzo físico, ¿no? Yo tenía problemas para respirar. ¿Qué pasa? En ese momento las consultas eran siempre telefónicas, ¿no? Entonces a mí me llamaba mi doctora periódicamente, oye, Lidia, ¿cómo estás? Yo le decía, bien, tal, no sé qué. Y me decía, muy probablemente tengas un problema respiratorio grave, vas a tener que hacerte una prueba respiratoria, no me acuerdo cuál era porque fue hace un montón. Pero vas a tener que hacerte una prueba en la que tienes que soplar. Bueno, me contó todo el procedimiento. Ya te he cogido una fecha. Es la primera que te podía encontrar porque es grave lo que te está pasando, porque tenemos que ver qué te pasa. Ve al médico. No me acuerdo qué hospital era. ¿Ay? Es igual. Sí, bueno, si fue hace tanto, pero bueno, ve a este médico este día, ¿no? Y una vez que todo esto había sido telefónico, ¿no? Lo que yo quiero constatar es que fue telefónico, ¿no? Una vez que yo llegué a la consulta de la señora, que era otra doctora, me vio entrar y lo primero que me preguntó fue: por favor, ponte ahí que te voy a pesar. Yo le dije: yo no me quiero pesar, es una cosa que yo puedo decir, yo no me quiero pesar porque yo he venido aquí no sé a que me pesen, ¿no? Y automáticamente me dijo: bueno, yo te veo bien. Y yo le dije: bueno, pero es que mi doctora me ha mandado aquí para que me haga una prueba, tal. Eso es algo que yo no tenía que hacer, ¿no? Ella tiene el registro ahí en el ordenador, ella podría haberlo visto. No, pero es que yo te estoy viendo aquí, yo te he auscultado, yo te noto muy bien, así que nada, dentro de 2 meses vente otra vez y te vuelvo a auscultar, pero yo te veo muy bien. Y entonces salí de allí sin una prueba que me dijeron que tenía que haberme hecho, solo porque a vista, ni siquiera me pesó, vio que yo era gorda y que el problema que yo tenía era que yo no podía respirar porque estaba gorda. ¿A dónde íbamos? Entonces, una cosa que yo he tenido que vivir con una neumonía bilateral que me impedía respirar, que yo quería que me pusiesen una amiga mía le pasaba lo mismo y a ella le dieron como unos ventolines para ayudarla a para abrirle los bronquios y respirar mejor, pero yo viví durante un año y medio con ese problema sin ventolín ni nada. Entonces, yo cuento esto porque es como algo que a otra persona le hubiesen tratado y aunque yo viví al final bien, porque tú te habitúas, ¿no? Y pues no haces tanto ejercicio, no subes tanto a las escaleras, intentas subir por el ascensor, pero es como es una violencia muy fuerte que se lleva por dentro. Porque yo no iba a todo el mundo diciéndole: no, es que yo estoy respirando mal porque patatín, patatán, patatán, porque al final llegas a verbalizar una cosa que es tan violenta, que es: no, a mí por el teléfono, cuando no me veían a la cara y al cuerpo, me dijeron que tenía un problema muy grave y cuando fui al hospital ya no lo tenía. Entonces, claro. Sí, como el problema de Lidia, hay miles. Por eso queremos hacer el observatorio. Pero no nos vamos a quedar en el Ozempic. Vamos a ir un paso antes del Ozempic. Resulta que la mayor prueba, el reto final era la bariátrica. La bariátrica, sabéis lo que es, ¿verdad? Consiste en quitarte el estómago. Entonces te quitan 3/3 del estómago, te dejan el estómago reducido. A mí me lo dejaron a 50 centímetros cúbicos, lo que es una taza de café pequeña, de esas de café moca. Y además a mí me hicieron una bariátrica que me quitaron 1,5 metros de intestino delgado, con todas las lesiones posteriores. Pero la población y los médicos la ven como la solución ideal. ¿Para qué? Para que yo pudiera caber dentro de los estándares. Pero vemos, por ejemplo, cuando vemos otras culturas, eso que nos gusta mucho ver en el ojo ajeno y no nos gusta ver en el ojo propio, para que las mujeres, ciertas culturas de África, que no son musulmanas incluso, porque siempre se les achaca a las musulmanas y no son musulmanas, la ablación genital femenina. Una mujer de estas culturas no puede sobrevivir en África porque es rechazada, no solo por los maridos, sino por toda la comunidad, si no se hace la ablación, y está bien visto hacer la ablación. Para nosotros no está bien visto. Pero la mutilación que supone para que yo quepa en los vestidos que venden por la calle, sin tenerme que ir a una especialidad del Corte Inglés o de una marca de no sé cuánto dinero, para que yo quepa en ese vestido, a mí me hacen una mutilación de todo el órgano más importante para sobrevivir después del corazón, que es el estómago. Sin un estómago no se puede vivir. Y con un estómago de 50 centímetros no se puede ni beber un vaso de agua. Con lo cual, a los pocos días de que me quitaron los goteros, yo estaba ya deshidratada, porque en todo un día no me podía beber una ración de agua, de un vaso de agua a 50 centímetros, porque me daban náuseas, porque no cabía en el estómago, me daba dolor, como si me hubiera comido un cerdo entero. Entonces, me parece muy importante que los médicos dejen de pensar que lo importante es quitar el peso de una persona y no quitarle los problemas que tenga alrededor de su persona, que pueden ser desde pobreza a cualquier otra cosa, a desarrollo de la tiroides o de lo que sea. Pero cuando llegas, estás gorda, tienes que hacer algo para quitártela. Y eso te lo están haciendo los endocrinos. Y eso te lo están haciendo la gente última. A mí ahora el endocrino, después del, eso me lo hice en el 2020, en la última revisión del endocrino, iba a decir el gilipollas, pero es que era gilipollas, me dice, pues, ¿para qué vienes aquí? Digo, pues porque me hicisteis hacerme una bariátrica y eso, y una resección, no tengo vitaminas, sobre todo las liposolubles, me cago encima, no puedo andar por la calle lo que me gustaría, me recomendáis que ande, no puedo hacerlo porque como me quitasteis el intestino, nada más que me pongo a andar se mueve el paquete intestinal y me cago y voy por la calle y no puedo andar, no puedo ni ir a una manifestación tranquila. La cosa es que eso no se lo plantean. Lo que te he hecho no me importa. ¿Para qué vienes? Si no quieres pesarte y no quieres hacer una dieta, ¿para qué vienes aquí? Pues para que me controles, porque yo necesito un control de las vitaminas que tengo, de todo lo que no absorbo, y tú eres el responsable como endocrino, aunque tú no me dijiste eso, que era otro médico. Tú eres el responsable, el endocrino. Pues eso que te lo lleve tu médico de cabecera. Digo, no, me lo vas a llevar tú. Porque y el año que viene vuelvo a venir aquí. Quieras o no. Y no me voy a tomar ninguna dieta y no voy a hacer ninguna dieta más. Pero eso no lo entienden. Salen, que se salen de la consulta. Cuando estoy yo, se salen de la consulta, se van a respirar y vuelven. Sí, sí, no, me ha pasado, pero yo puedo enfrentarme a ellos. Yo puedo enfrentarme porque soy mayor, o he sido enfermera y porque ya tengo los ovarios, aunque me los han quitado, para decirle, no voy a hacerla y tú me vas a ver. Todo esto me viene un poco, ¿no?, al tema también de la productividad, ¿no?, de hasta qué punto lo que se busca es una inserción que te permita ser productivo en un sistema con unos cánones aceptados, porque no hemos hablado de la gordofobia y el trabajo, o de algunos temas así que evidentemente suponen barreras a la hora, por mucha especialidad que tengas, por mucha formación, como al final esto supone una barrera por no estar dentro de los cánones que marca el sistema, ¿no? ¿Y hasta qué punto el sistema rentabiliza esta imagen hasta el punto de hacerte salvajadas como la que estás narrando? ¿Hasta qué punto hay que sacrificar la salud o el bienestar para poder adaptarte a un sistema que te está excluyendo todo el rato? Sí, yo quería comentar con esto que dices de la productividad. Hace unos meses en Reino Unido, bueno, unos meses porque hace un año y algo, se planteaban recetar Ozempic a los parados que tenían obesidad, porque hicieron como cruzaron datos y dijeron, es gente que no trabaja porque está gorda. Entonces, si les damos Ozempic y adelgazan, vamos a conseguir que trabaje más gente y vamos a ahorrar en sanidad. Y lo vendían, la medida era esa. O sea, pura productividad, puto capitalismo. O sea, era como, no puede ser que me quieras dar una medicación para un problema que no tengo, solo porque crees que eso va a mejorar índices económicos. O sea, era tremendo. O sea, es que me pareció increíble. Y eso está pasando. O sea, a los médicos nos recetan Ozempic para que lo hacemos para que podamos ser funcionales, por así decirlo. Yo soy perfectamente funcional como soy. Cuando el problema realmente es que a lo mejor no te contratan porque estás gorda, que eso es otro temón. ¿Cómo tienen las personas racializadas también, que no te contratan porque eres negro, ¿no? Pues a nosotros no nos contratan porque estamos gordas. Entonces el problema no es que yo no sea productiva porque soy gorda, si de ya de por sí tú no quieres que tu imagen de marca sea unida, ¿no?, a que lo primero que vean tus clientes, ¿no?, entrar a tu empresa es a cuatro personas gordas comiendo, pues claro que no voy a tener trabajo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero a esto llegamos, ¿no? ¿Cómo unen ¿hasta qué punto llega la biopolítica, ¿no? ¿Por dónde pasa todos esos tentáculos que controlan los cuerpos y las vidas de las personas? Eso es un poco. Pero el observatorio que nosotros lanzamos es específicamente en lo médico, porque ya creemos que es bastante, ¿no? Y que es lo más acuciante o cuciante. Acuciante. Sí. ¿No? Algo así, no sé, tampoco. Sí, nos metemos ya al observatorio y también damos estas herramientas a la gente que nos esté escuchando, que seguramente esté interesada y diga, hostia, ¿qué es esto del observatorio? A mí me ha pasado, yo he vivido experiencias así, pero no me surge, que a lo mejor me dices, vaya estupidez, pero este movimiento de gordi sexy, de... ¿verdad? Que es como también una forma de... también muy estereotipada, quiero decir. De, no, ¿cómo se llama? Gordi sexy, no, se llama curvy. No, gordi, no me acuerdo. Gordi buena. Sí, ¿se me escucha? El movimiento es Will Oversize, ¿no? Sí, fue como nació realmente como el protoactivismo, podríamos decir, sí. En España, creo yo, que es cuando se empezaron a naturalizar, ¿no? Estas ideas de... yo me merezco tener ropa, ¿no? Yo me merezco tener el mismo novio que tiene mi amiga delgada, ¿no? Poco a poco eso que empezó a hablarse en redes, ¿no? Divagó ya a una teoría más con cabeza, creo yo, ¿no? Que no estamos aquí para caber en la ropa. Yo no estoy pidiendo que Zara agrande las tallas a unas 62, ¿sabes? Ni quiero que a mí un tío por la calle también me piropee. Yo no quiero eso. Yo quiero poder vivir tranquila en mi cuerpo. Y pensando, ¿no? Un poco que al final lo que nos pasa a nosotras es un poco lo que pasa a todas las identidades que no son las normativas. Pero de otra manera. Que cuando ha dicho Lidia, en la Dana, nuestro grupo recogió ropa para personas gordas, porque mucha gente, bueno, yo vivo en la Horta Sur, y la gente salió del barro, se refugió donde pudo, y la gente que recogía gente en el piso, en eso, pues le daba una camiseta o unas bragas, un lo que fuera, ¿no? Para poderle quitar la ropa llena de barro y darle. Pero es que la gente gorda no podía entrar en la ropa que normalmente había en las casas. La gente gorda se tenía que poner una manta o una toalla, una manta en aquel momento, porque era noviembre y hacía frío. Que también eran los cuerpos normales y normalizados. ¿Perdón? Que habían en el Horta Sud. Quiero decir que también eran cuerpos normales y normalizados del Horta Sud, que no eran cuerpos extraordinarios. Claro, pero... Es verdad, yo soy de Paiporta y es verdad que estas cosas pasaron. Que gente que lo había perdido todo... no encontraba en los mercaditos de ropa que le cupiese, y no porque fuera excesivamente grande la persona, sino porque toda la ropa era como muy estándar. Sí, no es que hay cosas que el normal de la gente no la entiende, ¿no? Con la ropa tenemos un verdadero problema, porque conseguir una talla que te guste, que te ajuste y que puedas pagar es casi imposible para la mayoría. Puede pagarlo alguna, pero normalmente no podemos pagar las tallas y menos que nos vistamos como queramos, como queremos expresar nuestro, porque la forma de vestir es una forma de expresión. Entonces tenemos que vestirnos de monja de clausura o de abuelita. No. Y quería comentar algo sobre lo que ha dicho del COVID. Durante el COVID nos amenazaron a los gordos. Éramos objetivo. Si estás gordo, te vas a enfermar y no vas a poder recuperarte. Yo tuve la oportunidad de hablar con el rehabilitador respiratorio que llevó aquí en Valencia todas las técnicas de respiración del COVID. Y me confesó que no había ninguna relación entre la obesidad y la posterior rehabilitación o inserción o mejora con el del COVID con respecto al peso, que se los gordos llevaron mejor el COVID que los delgados. No se sabe por qué, pero tampoco se sabe por qué decían que los gordos íbamos a pasarlo peor y nos íbamos a morir del COVID por estar gordos, porque es que era diario, los gordos, sí, sí. Los gordos, y me voy a morir por estar gorda, porque encima hay un COVID que va a matar a mucha gente, pero a los gordos primero, hostia. Pero es que lo decían sin ningún argumento, porque no tenían argumentos para nada en el COVID, pero la tomaron con nosotras como objetivo. Que los gordos, que pues, será porque les ocupamos más en camas o lo que sea, los gordos no podíamos, nos teníamos que morir por culpa del COVID. Fíjate que yo pienso que el miedo a la gordura genera mucho dinero. Mucho. El miedo a estar gorda, incluso en la gente que no lo está, pero que genera mucho dinero en tratamientos, cuidados, votos, operaciones. Y gimnasios. Uy, los gimnasios. Al final es que se vende la problemática y la solución como algo individual, nunca es algo colectivo. Entonces siempre es la responsabilidad de la persona que es gorda de llevar una dieta equilibrada, que la llevo, por cierto, peso 120 kilos y llevo una dieta equilibrada. Como si la gente delgada llevase una dieta equilibrada. Que eso es otra parte, otra movida también. Pero bueno, si no la llevase, ¿no? Al final lo que decía al principio, de llevarla o no, de hacer ejercicio o no, el problema siempre es mío. El problema siempre es que yo no me levanto a las 5 de la mañana, me lavo la cara con agüita con sal y me salgo a correr 2 horas y media antes de ir a trabajar. Esa no. Al final el problema es individual y nosotros lo que abogamos un poco es eso, a volverlo colectivo. Es un problema de... es que es biopolítica pura y dura, creo yo. Es algo que se puede ver desde tantos puntos de vista. Da igual desde donde pienses la problemática que también muerde por ahí. Entonces es algo que queda igual, lo ves, ahora mismo estamos nosotras centradas en la medicina, ¿no? Pero da igual, es que da igual, lo ves desde cualquier identidad, desde cualquier interseccionalidad, hay algo que va detrás de la gordura, ¿no? Entonces es algo que no sé, a mí me parece que es tan importante y que es tan invisible, que le pasa a todas, porque Mar lo decía al principio, ¿no? Las personas delgadas también sufren gordofobia por el miedo a volverse gordas. Y que también lo que tú dices, ¿no? De que vende mucho el Naturhaus, como se vendía ahí en el 2013. Vende mucho el Naturhaus y vende mucho lo que se vende ahora, porque gracias a Dios ni me expongo, ¿no? a esas cosas, ¿no? Pero claro, vende mucho los Zempic, ¿no? Lo que cuento, todo lo que llevamos hablando, lo que cuento la chavalilla esta que es amiga de mi hermana, 200 euros los Zempic al mes. Pero si no se lo toma, se va a morir. Para un salario de 1.100 euros, que suelen como estar mucho, la salario. Y una chiquitilla que está estudiando. Entonces. 200 euros para tener una... Perdón, que me fui del micrófono. 200 euros pagados para generarte enfermedades reales. O sea, quitarte una enfermedad imaginaria y generarte otras reales. Eso es un poco el discurso. Eso es la realidad. Eso es un poco... Claro, por la posibilidad, ¿no? Porque esto no es que si te tomas Ozempic te vas a quedar ciega, como hombre, todo, menos mal. Como todo, sí. Pero sí que es verdad que al final tú te paras a pensar y digo, todo esto a lo que me estoy exponiendo, ¿no? Todos estos peligros a los que me estoy exponiendo, a mí no me vale la pena, pero lo más importante es que no nos informan, ¿no? A la chica esta no le están diciendo, pero esto y esto te puede pasar, ¿no? Tú vas a perder 20 kilos, luego vas a coger 60, pero esto te puede pasar. No, elige tú, no, directamente te dicen no, tú te tienes que tomar el Ozempic. ¿Por qué? Si no tengo diabetes, es que vas a adelgazar. Además es que la chica me lo ha dicho que le ha pasado así, ¿no? Pero esto que estoy contando a la chica nos pasa a todas, ¿no? O sea, yo no me tomo Ozempic porque yo le dije al señor que no, pero más que nada porque soy una tía precaria que no tiene un duro. ¿Cómo voy a gastar yo 200 euros? No puedo, o sea, no, me voy a morir. pero al final el argumento es sí, lo que decía la compañera, ¿no? Que no va a ser muy probablemente sea peor el remedio que la enfermedad en este caso. ¿No? Sí. Claro, es que habéis hablado tantas cosas que digo, madre mía. No digo por el volumen, digo por la importancia de todo lo que estás contando, ¿no? Porque una de las cosas que me rondaba la cabeza mientras comentabas los casos era el riesgo que tiene la gente de pensar precisamente lo que decía Lidia ahora, ¿no? De pensar que estos son problemáticas individuales, ¿no? De que son y no politizar la cuestión de la gordofobia, ¿no? Y entonces recordaba un poco la... bueno, da igual. lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, estamos hablando de mutilación, ¿no? De cuerpos mutilados. Estamos hablando de personas que a las que se les niega diagnóstico, de personas a las que se les niega tratamiento adecuado. Y entonces, claro, ¿qué herramientas legales tenemos en ese tipo? Porque solo con estas tres cosas, de la forma con la que estamos hablando de negligencia médica. Entonces, ¿qué herramientas legales hay y cómo se puede combatir eso con el observatorio? Realmente, negligencia médica, yo no sé si podríamos llegar a hablarlo, porque vale. Son conductas que son que están estudiadas, o sea, son comportamientos de los médicos que ellos piensan que lo están haciendo bien. Sí, sí, vale, tienes razón. Y entonces tú tienes que denunciar al médico, al colegio de médicos, que ellos también piensan que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué podemos hacer, no? Nosotras, yo personalmente, Lidia Llamas, yo no sé qué podemos hacer, yo solo sé que yo tengo mi colectivo en el que yo me puedo arropar cuando yo sé que esto me pasa algo que yo creo que está pasando muy mal, yo voy a Mar. Yo le digo, Mar, ¿qué le digo a esta chavalilla de 20 años, ¿no? Que me acaba de hablar, ¿no? Y Mar me dice que no se lo tome. No, pero lo que nosotras estamos intentando, nosotros no sabemos qué vamos a poder hacer, ¿no? Estamos barajando, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en un futuro? Pues recoger firmas, pero lo importante es denunciar y visibilizar que esto no es una cosa que le pasan a dos personas. Esto es algo que pasa a prácticamente, yo podría decir, a toda la población gorda. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero y lo más importante es que esto, como tú digas, se politice, ¿no? Que desde los movimientos sociales se pidan un cambio de mentalidad en profesionales de la salud que tratan a las personas. Y que se den cuenta de que realmente, hostia, yo estoy haciendo esto, yo he naturalizado, ¿no? Esta manera en la que yo me estoy comportando, yo no lo he naturalizado, pero yo no tengo argumentos. No tendré yo que hacer un trabajo, ¿no? De estudio. Ay, no, a ver. Si esta persona está gorda, vale, está gorda, pero no tiene ningún problema de salud, ¿por qué le estoy recetando esto, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero nosotros lo que estamos apuntando primero es a hacer una recogida de datos y de testimonios. Nosotras el 4 de marzo vamos a lanzar el observatorio y entonces a partir de ahí... Un inciso, solo quiero decir que nos metemos ya en el tema del observatorio. Para vale. La gente que nos esté escuchando... Sí, llevamos una hora aquí divagando. Preguntando, ahora sí, entramos vale. A que nos expliquéis vale. Qué es esto del observatorio. Pues el Observatorio de Violencia Sanitaria es un proyecto que estamos haciendo en el Front Gordofobia... Perdón, en el Front Antigordofobia de Valencia desde hace bastante tiempo. Y básicamente... Es una página web que es como una especie de mapa, ¿no? Donde nosotros vamos a recopilar testimonios de violencia sanitaria de cualquier persona a nivel estatal, ¿no? Entonces las personas rellenan un formulario en la página web, que ahora mi compañera dirá cuál exactamente es la página web porque me da miedo equivocarme. Y entonces ellos, cualquier persona que le haya pasado con cualquier peso, ¿no? Porque volvemos a decir que la gordofobia en sanitaria no tiene por qué ser específicamente contra personas gordas. Siempre es contra personas gordas. Bueno, si eres gorda, te va a pasar. Pero bueno, rellenan el formulario, ¿no? Y nosotros, después de revisarlo, lo publicamos, ¿no? Y es un poco a nivel de datos y a nivel visual ver que es algo que no pasa solo en una zona pequeña de España o que está como cerrado en Valencia, sino que es algo que nosotros vemos a nivel estatal. Y que, oye, que si otras personas lo quieren hacer fuera de España, pues que lo hagan, ¿no? Pero nosotras, pues, trabajamos aquí. Y, pues, nada, pues se lanza el 4 de marzo, porque el 4 de marzo es el Día Mundial contra la Obesidad. Pero desde el ámbito activista, nosotros nos hemos apropiado de este día y nos lo hemos hecho el Día Mundial del Activismo contra la Gordofobia. Entonces, nosotras hemos elegido este día para hacer público, ¿no?, este trabajo y que la gente empiece a visibilizar, a denunciar y visibilizar estas violencias. Pregunta. En las violencias es bastante fácil que una mujer que ha estado sufriendo violencia psicológica durante mucho tiempo se dé cuenta cuando empieza a hablar con otras compañeras y dice, ah, pero a mí me hacían eso, ah, pues no era normal. Este observatorio puede tener también esa función, ¿no?, de visibilizar sí. Para determinadas personas que naturalizan la violencia que están recibiendo, el acoso al que están siendo sometidas, por lo que vosotras contáis, para ponerse a dieta, para adelgazar, para agredirse a sí misma de mil maneras y que tome conciencia de que le están haciendo daño, ¿no? Sí, Sí, sí, yo creo que además es una cosa que es muy orgánica en función de cómo nosotras trabajamos, ¿no? Porque lo que nos pasó a nosotras fue eso, nosotras nos juntamos, Mar nos juntó a todas, podríamos decir. Y además me acuerdo mucho de ese primer día, ¿no? Porque estábamos, nos presentábamos, decíamos nuestro nombre, decíamos a qué nos dedicábamos, que eso es muy capitalista, pero bueno, es como lo que viene en tu identidad, ¿no? Tú cómo te llamas y a qué te dedicas. Y luego, automáticamente lo que venía después es qué nos ha pasado, por qué estamos aquí, ¿no? Y todas venimos con una herida muy grande. Y ese día, ese primer día, nos contamos unas violencias que eran horribles. Entonces, yo creo que el observatorio es algo orgánico de nosotras, intentar llevar esto de cuidados, ¿no? Y que la gente entienda que puedes hablar de esto, que es anónimo, que no te va a pasar nada, que puedes contarlo. Y, o si no quieres contarlo, puedes leer, ¿no? O sobre todo yo me veo como mucho en los familiares, ¿no? Llevándolo a las personas delgadas, ¿no? Tienes una hija, un hijo... gordo, ¿no? Le recetan Ozempic, empiezas a ver en internet que esto es peligroso, ¿no? Y te encuentras con el observatorio y lees tantos testimonios, ¿no? De personas que tienen el Ozempic, o sea, que le han recetado Ozempic, que lo han tomado y que les han pasado cosas, ¿no? Es como un sitio, es como llevar a un ámbito estatal los cuidados que nosotras nos intentamos ejercer entre nosotras. Yo lo veo así. No sé si mis compañeras están de acuerdo, pero yo lo veo así. Completamente, o sea, yo creo que tiene como esa doble intención, porque es cierto que cuando iniciamos el proyecto, de hecho la idea era recoger testimonios a nivel ámbito comunidad valenciana, no nos planteábamos que esto fuera estatal, pero se lo comentamos a otras compañeras en este encuentro de Gordofobia de Barcelona. Y claro, también les interesaba y pensamos, bueno, nosotros vamos a hacer el proyecto desde nuestra identidad valenciana, de hecho la web está en valenciano, pero está abierto a todo el mundo, evidentemente, y sí que había como, sobrevolaba las cabezas la idea de, con todos estos testimonios, hacer algo, o sea, hacer algo de verdad, o sea, recopilar y ir a algún sitio. Había gente que decía, nos plantamos en el Ministerio de Sanidad, igual es muy difícil así de entrada, pero nunca se sabe. Porque nosotras vamos a recoger datos, o sea, el formulario de recogida de datos tiene más datos de los que nosotros vamos a presentar realmente en la web, porque la web se trata de recoger como el testimonio de forma más cruda, ¿no? Pero sí que queremos que tenga como un recorrido, entonces nosotros pedimos el email de las personas también para tenerlas después, por si luego hubiera que hacer alguna acción de otro tipo, y bueno, o poder investigar o poder un poco rascar en esos casos y en ese tipo de casos, porque al mapearlo también vamos a saber en qué centros de salud a lo mejor hay muchos casos. Es que claro, es una herramienta que puede ser desde solo testimonial y que nos sirva a nivel colectivo para un poco colectivizar la lucha y el sentimiento, como a nivel un poquito más de incidencia real. Entonces, bueno, no sabemos lo que va a pasar realmente. ¿Y cuál es la web? Empieza a andar. La web es Observatori, como observatorio en castellano, pero en valencia, .antigordofobia.org. Es probable que también hagamos observatorio punto, por si alguien, porque es muy fácil equivocarse y escribir observatorio, pero la web de entrada es observatori. La vamos a traducir a castellano, pero todavía no ha pasado. Observatori.antigordofobia.org. Efectivamente. Si nos buscan, también estamos en Instagram. De momento solo estamos en Instagram. Somos el Front Antigordofobia de Valencia, que ahí también pues publicaremos información sobre el observatorio y demás. Yo es que hoy solo puedo decir que estoy encantada de escucharos, pero dolida por todas estas violencias, que no puedo decir que desconocía, porque sí que hemos conocido a Magda Piñeiro, ha estado aquí también en entrevista, quiero decir, pero por más que las escuches me parecen desgarradoras, y aparte me parece que hay como algo muy sistémico también en la medicina, ¿no? O en cómo se educa desde las instituciones para reproducir determinados patrones y que los médicos solo sepan decir estás gorda, o sabes, y tienes problemas porque estás, o sea, para que la ciencia médica vaya con esta tal, y también para enseñarnos a odiar nuestros cuerpos, porque cuánta gente no gorda también, ahí infeliz con su cuerpo, y cuánta gente está todo el día cuestionándose con su cuerpo. Cuando eres gorda como que lo tienes justificado porque estás gorda y te tienes que cuestionar, y cuando no estás gorda también, o porque tienes mucha nariz, o porque tienes poco pecho, pero joder, yo creo que estamos todo el rato, y como hablábamos antes, que el género también es importante en la gordofobia, creo que también en cómo nos miramos los cuerpos. Creo que tenemos una sociedad que nos enseña a odiar nuestros cuerpos de manera sistémica. Y al final los cuerpos no son espacios de placer, o espacios de vida, o espacios de emociones por donde pasan tal, sino son espacios de tortura, donde tenemos que estar todo el rato machacándonos por no cumplir. No sé si me estoy divagando mucho. Sí, pero es importante ese matiz. Viene de nuestra cultura judeocristiana. El cuerpo es la parte mala de la persona. Está lo espiritual, que es lo bueno, y el cuerpo es lo malo de la persona. Y eso mismo se está transfiriendo continuamente en ciertos valores. Igual que la mujer es lo malo de la dualidad hombre-mujer. Nos va a costar mucho, ¿eh? Nos va a costar mucho quitarnos esa cultura judeocristiana, porque está ahí y la llevamos transmitiendo. No sé si habrá un gen específico que nos la haya asimilado, pero está ahí. Sí. Y bueno, ¿qué expectativas tenéis con este estudio? ¿Habéis pensado, habéis imaginado, os habéis dejado divagar y soñar? Sí. A mí personalmente, Lidia Llamas, me gustaría que llegase que ayudase a normalizar el pensamiento de que hay, detrás de que el médico te trate mal, detrás de que recibas ciertas violencias, no es tanto culpa tuya, no es que tú no estás haciendo una dieta, no es que lleves el odio contra ti, sino que, oye, que empieces a pensar que esto obviamente es político y que no tiene por qué ir contigo, y sobre todo empezar a animar a que se creen estos minigrupos, ¿no? Que yo he tenido la suerte de encontrar en el front, pero que se levanten las personas y que empiecen a pensar que esto no se arregla con una pastilla, no se arregla con una dieta, ni con un pinchazo, ni con una bariátrica. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Primero ayudar, y luego, como decía Débora, a ver si luego podemos hacer incidencia más, no sé cómo decirlo, porque todas las incidencias son reales, ¿no? Pero más grande, ¿no? La revolución de los cuerpos subversivos. Ojalá. Ojalá, bueno, no lo sé. El primer artículo en el que, bueno, cuando se creó el Front, al muy poquito tiempo nos contactaron para hacer un artículo en El Levante, creo que fue, y lo titularon La revolución de los gordos. Es que se me ha quedado grabado. Es verdad. Sí. Ay, digo, no digas que pienso igual que un periodista del Levante, por Dios. No, porque dijo los gordos y todo eran mujeres. Bueno, no, estaba tu hijo también. Pero es como, sí, bueno. Sí. Sí. Sí, sí, sí, a ver si podemos, aunque sea recaudar firmas con los testimonios, hacer algún tipo de estadística, no sé, pedir o por lo menos señalar, ¿no? Oye, nos hemos dado cuenta de que en estas comunidades autónomas, en estos centros de salud en concreto, oye, las personas gordas están recibiendo una violencia muy salvaje, ¿no? Vamos a pedir un cambio, ¿no? Real, porque sí, al final son puestos de trabajo públicos que están ocupando personas que están recibiendo... Sí, sí. A través de formaciones al personal sanitario, ¿sabes? O sea, eso desde las políticas públicas se puede hacer, se puede pedir, ¿no? Exigir que se haga una formación para una sensibilización, para saber abordar y no sé si saber abordar, pero una mirada más humanizante, ¿no? Sí. Es muy difícil hacerle pensar de otra forma a los médicos, ¿eh? Los médicos vienen de los chamanes y de las brujas y de los brujos, y tienen la verdad absoluta aunque estén equivocados. Eso está también en los genes de, no sé, yo cuando del patriarcado, tenía, eso está en los genes del patriarcado. Del patriarcado, sí, porque lo ejercían ellos y ejercían como médicos primero. Pero es que es muy difícil, cuando tú has estudiado algo y te han inculcado algo y después te viene todas las semanas un visitador médico a decirte cuál es la solución, que no tienes que pensar nada más, que no tienes que eso. Tú la ves gorda, pues dale esto y ya tienes el problema resuelto. A todos nos gusta que nos simplifiquen el trabajo, que haya un robot y tú pones ese robot en tu cerebro, ves gorda, le das 11 pic. ¿Y para qué te vas a joder la vida si con 5 minutos de tratamiento, en vez de hacerle un análisis previo de hormonas, de tiroides, de heces, de cualquier cosa, porque están diciendo si vienen por las heces o por los problemas digestivos y demás? No me voy a molestar nada. Si tengo la solución, este señor viene aquí con una carpetita, me la enseña, y yo, como él viene de un laboratorio súper bueno, que lo que quiere es el bien de la humanidad, y yo soy tan gilipollas que me lo creo, pues le doy eso a la persona y me queda mi conciencia súper tranquila. Sí, si de verdad quisiese el bien de la humanidad, sería gratis, eso para empezar, y no valdría 200 euros al mes. Ya. Sí, yo creo que nos va a quedar muchas cosas pendientes, pero sobre todo creo que sería interesante hacer un encuentro dentro de un tiempito para poder valorar qué incidencia ha tenido. Sí. Y por lo menos poder también contribuir, que las ondas de Radio Malva contribuyan un poco a hacer denuncia en ambulatorios concretos y que la gente sepa, sobre todo porque te ayuda a llegar a un ambulatorio sabiendo qué tipo de violencia puedes sufrir y sabiendo que es uno de los puntos calientes. Sí. Sabiendo que es probable que llegues y te digan, no, te tengo que pesar. ¿Por qué? Si yo vengo con un dolor de garganta o con ansiedad o con cualquier otro problema. Entonces, está guay. Igual que eso, y a lo mejor a mí se me ocurre que con esto se podía elaborar una guía hacia sanidad, para decirle cuál es la guía del buen trato. Aunque es verdad que, como explicaba la compañera Mar, es muy complicado que los médicos, que están como en una ley élite superior y además impregnados de patriarcado hasta las cejas, puedan asumir que... Pero bueno, yo creo que es importante que la gente que vive y siente las situaciones y las problemáticas sea capaz también de elaborar las soluciones y que no las dejen en manos de otras. Totalmente. A ver. Y ellos no se atreven a enfrentarse entre ellos, ¿eh? Sí. Porque está siempre la duda por el medio y el puesto de trabajo y qué dirán. Y los estatus. Y los protocolos ya muy marcados. Yo quería llevarlo un poquito, bueno, lo de el día 4 del año que viene, yo creo que sería un día estupendo, ¿no?, para hacer un balance de cómo ha ido todo. Quería preguntaros, desde el principio me ha quedado, hablabais de hacer talleres y pregunté a qué colectivos. Yo pensaba, y ahora hablando de la formación de los médicos vuelvo a retomarlo, en escuelas nunca os han ofrecido, nunca os han propuesto escuelas, institutos para... De momento no. Porque es un lugar donde sí, a lo mejor hay que llegar para sí, empezar a extirpar algunas cosas, ¿no? Marcia es antigua. No somos católicos, pero nos antiguamos. Por si acaso, por si de caso. No, sería ideal porque todo lo que tú puedes, educación sexual, educación sanitaria y educación de todo tipo, tendría que ser en la escuela. Pero si con la sexual y con la que está cayendo en la sexual, de los OnlyFans y toda la pornografía y demás, ya tiene reticencias del profesorado, no porque estén en contra, sino por miedo a los padres. Entonces, si encima vienes en contra de lo que le está diciendo el médico, sí, que tiene que hacer, eres un hereje. La hoguera es poco, ¿eh? Yo me atrevo, pero en la calle, en la puerta del colegio, a hacerlo. Dentro no creo que pudiera hacerlo porque, hombre, las ampas me matan. Yo voy a hacer de otros temas, de feminismo, pero de eso no me atrevo. No. Ay, me has desactivado, me estás silenciando. Por ir, o sea, se nos va a quedar muchísimas cosas, ¿no? Pero por ir cerrando también así como como con buen gusto. Supongo que referentes tanto de audiovisuales como literatura tenéis unos cuantos, si nos podéis recomendar. ¿Buenos o malos? Buenos. Sí, sobre todo por lo que decíamos, si hay adolescentes, claro, gente claro. Que diga, necesito encontrarme con un grupito como este tan majo y yo no lo tengo cerca. ¿Con qué me puedo nutrir? En el cine pocos. Muy pocos, tristemente. Pues esto ya nos da para otro programa. Sí. Podríamos señalar ahora mismo ODA, la organización... Ay, no me sale. Observatorio para la diversidad en el audiovisual. Sí, esa organización hace todos los años una estadística de diversidad en los medios audiovisuales españoles. Nosotras este año estamos colaborando de voluntarias. Y hacen estadísticas, ¿no? ¿Cuántas personas gordas, cómo han salido, tal? Además de muchas otras diversidades, ¿no? Ahí puedes intentar buscar, ¿no? Referentes, porque hacen 3 años por lo menos que están haciendo... Sí, hacen un informe anual. Por lo menos el informe anual hace 3 años por lo menos. Entonces ahí puedes buscar. Nosotras hace poco estamos trabajando también en un análisis, podríamos decir, de representación gorda en el medio español. ¿Desde cuándo? En el cine, pero ¿desde cuándo? Siglo XXI. Desde el siglo XXI y tristemente muy poco, la verdad. Molaría mucho pedir una representación humana, podríamos decir, y que no sea... Sí. Ni cómica, ni estigmatizante, ni... Claro, muy poco. Que no sea la gorda graciosa. Sí, sí, porque siempre... O si no es una gorda graciosa, siempre es una gorda que tiene problemas porque es gorda. O sea, aunque sea un drama, o sea, sus argumentos y sus vivencias como personajes siempre giran en torno a ello. Entonces, bueno, las demás no. O sea, quiero decir, la rubia no gira todo su personaje en torno a que es rubia, normalmente. O la que lleva, no sé, rastas. Y sin embargo, la gorda siempre, su problema es gorda. Y dice, chica, es un poco triste, es un poco negativo, pero bueno, es así, de verdad. A ver si a partir de este tipo de informes se van normalizando un poco más otra representación gorda, ¿no? Más realista. Bueno, yo por nuestra parte decir que aquí tenemos 3 referentes potentísimos y que esperamos que esto realmente nos ayude a sentar, porque bueno, a mí me han quedado muchas cosas en el tintero, entre otras cosas los movimientos libertarios y la gordofobia, pero por eso ha dicho Julia que tenemos como más programas pendientes. También tenemos una cita en la muestra anarquista, que esta pregunta ahí sí que os la pienso lanzar sí o sí. Perfecto. Por si la queréis ir pensando, pero sí creo que también los movimientos sociales están muy alejados un poco de tener conciencia de esto, si me equivoco, corregirme. Correcto, yo estoy de acuerdo. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir despidiendo, dejando a la gente con ganitas de más, porque es verdad que es un tema que necesita profundidad y que yo me lo he pasado genial aquí compartiendo con vosotras este momento y creo que me voy como mucho con muchas más ideas. Muchísimas gracias, agradeceros un montón. Y sí que si os ha quedado algo por decir, que os sentáis con plena libertad, hacer una despedida a la gente que nos escucha, un mensajito de ánimo si puede ser, que no sea... Pues que, bueno, primero daros las gracias por el espacio, hemos estado las 3 muy cómodas porque lo veo en las caras, hemos estado muy a gusto hablando en la problemática y el proyecto con vosotras, y que muchas gracias por todo. Y nada, que nos vemos en la muestra, es verdad. A ver si estamos trabajando para a ver si nos va a dar tiempo, ¿no?, de hacer un fanzine para la muestra. A ver si para las personas que vengan, de que nos estén escuchando, pues nada, que tendremos el fanzine que explica un poquito más el observatorio y poco más. No sé si mis compañeras quieren añadir algo. Yo añadiría que si nos escucha gente gorda, que se junte con más gordas o gordos, porque la comunidad, o sea, te cambia la vida. O sea, tener amigas gordas con las que poder hablar de ser gorda y de lo que te pasa es muy guay. Sí. La comunidad y leer. Sí, también. Leer también. Porque, por ejemplo, el trabajo sobre la mutilación que ha hecho... ¿Cómo se llama? ¿Lutia? Mío. Ay, par Dios, estuvo el otro día. Bueno, ese trabajo es importante leerlo para no someterte a una bariátrica, ¿no? ¿Cómo se llama? La chica de Nadie Hablará de Nosotras, que es un podcast, pero no recuerdo su nombre. Lara Gil. Lara Gil es un libro, sí, que se llama... No me acuerdo. Es importante porque leyendo puedes aprender... Sí. y cuando lo lees de otro no lo compartes, pero sí que te da, sí que te hace reflexionar. La lectura siempre te hace reflexionar y yo creo que es importante. Es más fácil leer que encontrar un grupo. Sí, por si acaso alguien que lo escucha lo quería buscar, es Manual para romper un cuerpo, de Lara Gil. Vale. Habla sobre su experiencia con la cirugía bariátrica. Sí, por si se lo ofrecen, porque te lo ofrecen como si fueran un viaje, un tour por Sudamérica. Un tour por Sudamérica. ¿No te harías una bariátrica? Dice, no me gusta que me mutilen, no me gusta que me quiten medio estómago. Y ahí... Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotras. Gracias a vosotras y seguimos en la lucha. Nos vemos en la muestra del Libro Anarquista el día 20 de abril, que es el día que os recibimos, además aquí en Ateneo Libertario El Cabañal, y a toda la gente que nos escuche y que os quiera conocer en directo, porque de verdad que sois un amor. Y a nivel conversación, quiero decir, yo os animo a todas a que vengáis y podáis dialogar en directo, preguntar y sobre todo seguir creciendo juntas, que es muy necesario. Un abrazo y mil gracias a vosotras.